¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien. Buen día a toda la audiencia de Radio Kermés. Bueno, ¿cuánto hace que estás en el cargo? Poquito. Dos meses. ¿Y qué dos meses? Mamita querida. Y los que vendrán aún. La verdad que estamos con una ardua tarea. Bueno, tratando de poner en equilibrio un poco. Claro. ¿Y de qué viene el sindicato? Primero te pregunto. ¿Qué heredaste vos en el sindicato? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué cantidad de personas afiliadas hay? Mira, Juan Pablo, la verdad que el sindicato se encontró en una situación bastante devastada. La verdad que en estos momentos seríamos 678 afiliados en toda La Pampa. Creemos que somos muchísimos más. Muchos más, por eso estamos haciendo un trabajo de relevamiento de personal en las panaderías, tanto locales como del interior. Empezamos con el trabajo de inspecciones alrededor de un mes atrás, encontrándonos un montón de falencias, tanto en lo laboral como en lo sindical también. Ya que no había una asistencia de parte del sindicato. Es una problemática que nos plantean tanto los empleadores como los empleados también. Tenemos muchos reproches, por así decirlo, de la parte trabajadora y la parte empleadora. Bien. Es decir que, bueno, afrontar una ardua tarea realmente, porque encima en este contexto socioeconómico, político, muy dificultoso. ¿Y cómo, en ese sentido, cómo está el sector? Es decir, ¿es previsible, como ocurre en otros sectores, y aunque sea lamentable plantearlo así, pero que pueda haber despidos, que la negociación en la paritaria sea a la baja? ¿Cómo están parados? Totalmente. De hecho, cerramos paritarias hace aproximadamente 2 semanas, donde los sueldos que se acordaron no se equiparan con las necesidades que uno necesita cubrir. Estamos muy por debajo. Y bueno, y algo que nos plantean justamente la parte empleadora es que, bueno, que van a surgir despidos de aquí en más. La idea es que eso no suceda. Como yo siempre les manifiesto a los empleadores, la idea es llegar a un diálogo y poder consensuar y tener una bolsa de trabajo aquí en el sindicato, la cual está inexistente. Te digo la verdad, nos hemos encontrado con empresas en las cuales hemos tenido un buen recibimiento, un buen diálogo, como con otras no. Y bueno, la idea es seguir trabajando, conozcan y poder traer más afiliados a nuestra entidad. Y Cecilia, estamos hablando con Cecilia Ceja, secretaria general del gremio de panaderos del y panaderos. Sindicato de panaderos. Del sindicato, bueno, así es el nombre. Bien, y Cecilia, bien. ¿Me podés dar un ejemplo de la cuestión salarial? Vos me decís que cerraron la paritaria ahora bastante lejos de las expectativas. Totalmente. ¿Cuánto cobra de bolsillo un laburante promedio? 280 mil pesos la categoría más alta, que sería un oficial. ¿La más alta, 280 mil pesos? Exactamente. O sea, por debajo de la línea de pobreza. Claramente. Tal cual. La que tampoco tiene diferencia con la categoría más baja. O sea, una de las propuestas que surgen es poder lograr cursos de capacitación justamente para que se los pueda recategorizar a los trabajadores y, ya te digo, tenga lógica el sueldo que cobra un peón con el que cobra un oficial, cuya responsabilidad sería la máxima de un oficial maestro. ¿Y este atraso en el salario tiene un punto de partida? Quiero decir, ¿hubo algún momento en el que el sector de los laburantes de panaderías estuviera un poco mejor o pudiera seguir el ritmo de la canasta básica? Mira, te soy sincera, Juan Pablo. Yo hace 7 años que pertenezco al rubro panaderil y los sueldos siempre fueron muy mínimos, por así decirlos. Ahora estamos, ya te digo, cerramos paritarias hace 2 meses y vamos a tener una nueva revisión salarial recién para el mes de abril. ¿Se entiende? Sí, sí. De hecho, teníamos una suma extraordinaria que acordábamos en 50.000 pesos, pero que solamente abarcaba en el mes de enero y el mes de febrero. Es ¿sí? decir, que en marzo van a cobrar capaz menos que en febrero. En marzo sí va a pasar al sueldo básico. Entonces vamos a tener... Claro. Exacto. Pero no es algo que nos pueda sustentar. Así todo, lo que nos pase al sueldo básico en el mes de marzo no es algo que nos sirva para el día a día del trabajador. Y Cecilia, la decadencia del gremio del que ahora estás a cargo, ¿cómo se fue dando y por qué? Si es que existe esa explicación, no sé. Mira, Juan Pablo, la idea es que lo que no se hizo hasta hoy se empiece a hacer de aquí en más. Mirar para adelante, no hacia atrás. En estos momentos estoy hablando contigo y a la espera de que nos lleguen unos útiles escolares que fueron gestionados a la Federación, a FAUPA, y es poder empezar a brindar esos beneficios que en realidad el trabajador necesita y lo cual siempre estuvo a la deriva. Nunca tuvieron respuestas de nada. Como así también uno tampoco se acercaba a la sede, no se sentían representados y la idea es que ahora sí se sientan así, que tengan interés de venir. Nosotros acá le brindamos asesoramiento legal, siempre estamos tratando de ayudarlos en las pequeñas inquietudes que les surjan, socioeconómicas. Acá vamos a estar para escucharlos siempre a cada uno de los trabajadores. Bien. Ahora con el tema de útiles, hay algo que me han planteado y me decían, Cecilia, jamás en la vida hay gente que, por lo general, hay gente de muchos años trabajando en este rubro. Entonces me decían, Cecilia, hace 20 años que estoy y jamás el sindicato nos dio nada. Y nosotros aportamos todos los meses la cuota sindical, nos lo descuentan y nunca lo vimos reflejado en nada. Uh-huh. Bueno, es un trabajo, ya te digo, muy arduo, que nos va a tardar muchísimo tiempo en ir poniendo las cosas en condiciones, ya sea también la parte de edilicia, estamos tratando de gestionar red de gas, cloacas, que hasta el momento no la estamos teniendo. Eso es la sede sindical, decís. Exactamente, en la calle Salta 572. Bien. Queremos ofrecerle al trabajador un lugar digno donde poder venir y explayar sus inquietudes. Cecilia, bueno, agradecemos el contacto y esperemos que la tarea sea lo más aliviada posible. En realidad, no solo tu tarea, sino la que nos espera a los laburantes y las laburantes de todo rubro con un gobierno nacional que directamente parece habernos elegido como la casta preferida. Exactamente. Si tenés algo que agregar, por supuesto que te escuchamos. Hoy lo que estaría pidiendo una difusión importante es que se acerquen los trabajadores a nuestra sede, ya te digo, ubicada en calle Salta 572, que se acerquen hasta aquí, que nos comenten sus inquietudes y hacerles saber que estamos a la espera de estos útiles escolares, los cuales van a ser repartidos en el transcurso de esta semana, antes que empiece el ciclo lectivo. Llamar a todos los afiliados a convocarlos a que se lleguen hasta la sede sindical. Gracias de vuelta y abrazos. Por favor, Juan Pablo, gracias a ustedes, a Radio Kermés y a toda la audiencia por siempre estar al pendiente del Sindicato de Panaderos y Pasteleros de La Pampa.